La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @deabajoML, a los correos noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá, Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Hola, buenos días. Estamos aquí ya en su noticiero, Noticias de Abajo ML, a 8 de marzo del 2017. Este 8 de marzo, bueno, pues recordando que es el Día Internacional de la Mujer, es un día que pues dictaminan como día oficial, aunque bueno, muchas de nosotras nos parece que pues es un día más, un día donde bueno, las mujeres también salen a luchar y se manifiestan, pero pues este día tendría que ser un día de trabajo, buscando tirar el patriarcado día a día y no pues un día donde pues se dejen felicitaciones en todas las redes sociales o en la calle, etcétera, ¿no? Creo que es un día que también tendríamos que reflexionar sobre pues el patriarcado en general, ¿no? Hablando de pues no solo del sistema de opresión que es, sino lo que conlleva, ¿no? Los feminicidios en México y en el mundo, la muerte de miles de mujeres a manos de la cultura, de los usos y costumbres y de esta, de estos métodos de convivencia que tiene una sociedad que pues lo que hace de alguna manera es agredir con fuerza a las mujeres. Y bueno, vamos a iniciar también con la columna mañanera, como cada noticiero. En nuestra columna mañanera tenemos el día de hoy, como parte de la campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio, los y las académicos hablan de las estrategias de lucha. Esto gracias a los compañeros de la campaña en defensa de la madre tierra. Y bueno, vamos a escuchar más adelante ahora qué están trabajando y cuál es esta estrategia de lucha. Pasando a la sección internacional, Rompiendo Fronteras, está No nos regalen flores ni licuadoras. Esto gracias a los compas de Desinformémonos. En Palestina, vamos a seguir permitiendo esto por más de 100 años más. Esto gracias a Vía Palestina Libre. En Argentina, 500,000 de trabajadores y trabajadoras repudian a Macri y exigieron a la CGT paro general en marzo. Esto gracias a los compas de Resumen Latinoamericano. continuando por acá con nuestras noticias nacionales, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo ahí a qué hora nos escuchen. Nuestra sección de noticias nacionales desde el ombligo del monstruo tenemos que en la Ciudad de México, AHF, México y Brigada Callejera lanzan campaña contra discriminación de las mujeres. Y esto lo pueden encontrar en la página de los compañeros de la cooperacha.org. En México, los niños de una sociedad criminal, esto es de los compañeros y compañeras de la revista Contralínea. Y por último tenemos un texto del Fulgor de la Noche, el debate sobre el trabajo sexual en el nuevo libro de Marta Lamas. Y esto es de Desinformémonos. En la columna antiespecista tenemos que en España todo el odio es odio, vía el caballo de Nietzsche. Y ya para finalizar, en nuestra columna caminera tenemos Guerrero, la flor del diablo. Esto es un audio de los compañeros y compañeras de Radio Ambulante. Y bueno, pues como siempre, finalizaremos con nuestra sección de eventos, cotorreos y más. Mientras vamos a contextualizarles un poquito, ¿no? Ya hablaba por acá la compañera Sofía acerca de que el día de hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, pues este día se conmemora debido a que 146 trabajadoras textiles fallecieron en un incendio debido a las quemaduras, los derrumbes y la inhalación de humo. Algunas se suicidaron al no ver escapatoria. Cuando se conmemora el Día de la Mujer, algunos lo hacen pensando que es una especie de celebración alegre. Sin embargo, el verdadero origen dista mucho de ser un motivo para sonreír o inflar globos. Lo que sucedió hace un poco más de 100 años es realmente terrible. Hoy lo podemos recordar pensando que esas injusticias quedaron atrás, pero lo cierto es que aún después de tanto tiempo, las mujeres continúan luchando por sus derechos. Y no solo por sus derechos, inclusive por su vida, recordando un poco que en México se asesinan a diario 7 mujeres, ¿no? Lo que se recuerda cada 8 de marzo es la muerte de 146 trabajadoras. Ellas fallecieron cuando pudieron haberse salvado, si es que hubieran sido tratadas de manera igualitaria. Un incendio se las llevó de este mundo, eso hizo que en todas partes se levantara gente para exigir un cambio. Las cosas no podían seguir como estaban. Había que obtener justicia en la vida conyugal, en el trabajo y en el ámbito de los derechos civiles. Y bueno, pues esto ocurrió en Nueva York, en la fábrica Triangle Swirsties, algo así. Y bueno, pues era una fábrica de camisas ubicada en Nueva York el 25 de marzo de 1911. Este fue uno de los mayores desastres industriales en toda la historia de Estados Unidos. Las trabajadoras textiles fallecieron debido a las quemaduras, derrumbes e inhalación de humo. Y bueno, pues las muertes se produjeron porque las trabajadoras no pudieron salir del edificio en llamas. Los dueños de la fábrica habían cerrado las puertas de las escaleras y sellado las salidas para evitar robos. Este desastre hizo que se produjeran cambios legislativos importantes en temas laborales y provocó la creación del Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras Textiles. En el incendio de esta fábrica, lo principal que se recuerda los 8 de marzo, por lo que es más una razón para seguir luchando que para celebrar. Y bueno, pues ya un poquito yéndonos más hacia la actualidad, desde 1909, un 28 de febrero, se celebró por primera vez en Estados Unidos el Día de las Mujeres Socialistas. Luego, en agosto de 1910, se llevó a cabo la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, en donde se reiteró la demanda por el sufragio universal para todas las mujeres. Y bueno, Luisa Sietz y Clara Zetkin fueron las principales impulsoras. Esto quedaría fijado en el evento y se establecería el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En 1911 se llevó a cabo la primera celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y bueno, pues dice que también la primera vez que se celebró el Día Internacional de la Mujer Trabajadora fue un 19 de marzo en Alemania, Austria, Suiza y Dinamarca. En esa ocasión se produjeron mítines a los que asistieron millones de mujeres que exigían el derecho a voto, el de poder ocupar cargos públicos, también el derecho al trabajo, al de la formación profesional y a la no discriminación laboral. De 1922 a 1975, muchos años, entre ellos se institucionalizó el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, para 1975, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, comenzó a celebrar el Día de la Mujer. Y bueno, pues un poquito esto es lo que se ha estado como o del por qué se conmemora el Día de la Mujer, pues aquí está un poco de la historia. Hay muchos textos que hablan respecto a esto. También les hacemos la invitación a que los busquen, justo para entender que no se trata de un día en el que tengamos algo que celebrar, ¿no? Sino todo lo contrario, tenemos que honrar a estas mujeres que murieron y que digamos que gracias a este terrible accidente que sucedió en, bueno, no accidente, provocado por los patrones, en Estados Unidos, pues es que también se empieza a hablar de los derechos de las mujeres. Pues bueno, vamos a un corte musical y regresamos por acá. Ah. Sí, antes, bueno, quería leer un poquito sobre un manifiesto que saca la CGT de la parte de la Secretaría de la Mujer, que me parece que algunos de los puntos reivindicativos son puntos importantes de mencionar. En este 8 de marzo del 2017, ellas dicen: nos declaramos anarcofeministas, incluyendo a todas las identidades que definan al patrón heteronormativo. Defendemos la autogestión de los servicios públicos y denunciamos la privatización a los que estos están sometidos y que nos afectan especialmente a las mujeres en sectores como telemarketing, limpieza, educación y sanidad. Defendemos la inclusión de la economía feminista en todas las órdenes de la vida para erradicar las desigualdades como la brecha salarial, explotación de la doble jornada y el acceso a los servicios sociales, pensiones, educación feminista y coeducación, planes de igualdad, derecho de cristal, porque todas las vidas merecen ser sostenidas. Defendemos los derechos de las mujeres refugiadas y migrantes. Denunciamos el salario precario y vivir en la precariedad. Denunciamos la intromisión de la religión, exigiendo la salida de del ámbito público, la educación, la legislación, opinión pública, medios de comunicación, etcétera. Denunciamos el ascenso de del fascismo a nivel mundial. Reivindicamos los espacios seguros, erradicando todos los tipos de violencia sexual. Es necesaria la lucha feminista porque lo que existe es una falsa igualdad, porque la doble discriminación como mujer y como trabajadora sigue existiendo. Las mujeres no nos resignamos a la injusticia social y la desigualdad. Hemos luchado, luchando y seguiremos luchando hasta conseguirlo. Y lo hacemos desde la dignidad, la integridad, sin perder la alegría y las ganas de vivir, como la decía Emma Goldman. Si no puedo bailar, tu revolución no me interesa. Y bueno, me parece que estos son algunos puntos reivindicativos que desde esa época se vienen arrastrando y que se siguen tomando en la mesa y que se siguen denunciando y exigiendo desde el ámbito laboral, desde este 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y bueno, pues ahora sí nos vamos a un corte musical y regresamos con nuestra columna caminera. Habla un poco de eso, ese motivo por el que antes he cantado un poco enfadada, ¿no? Porque pues aquí, como en todos sitios, hay mil historias de violencia contra las mujeres, ¿no? Y entonces, desde que he llegado, como que me han contado muchas cosas y bueno, me enfada. Y esta canción habla de eso también. En realidad es una crítica a un discurso que está muy extendido, que son las típicas frases que oímos cuando a una mujer pues sufre una agresión sexual. Y resulta que cuando se cambian los personajes es tan absurdo, porque es tan impensable, que hace gracia. Y yo creo que en este caso el humor pues sirve para tomar conciencia de una gran injusticia a la que estamos muy acostumbradas, ¿no? Que es que culpabilizar a un hombre cuando le pase algo es impensable y por eso nos hace gracia. Pero bueno, os podéis reír si queréis cuando cante. Cualquiera tenía por delante toda una vida de alegrías y penas y libertad sexual, pero no calculó, nunca pensó que un día una mujer sobreviviera a su agresión, dejase de ser víctima tomando la cerilla y el bidón. Él no esperaba su venganza y se quemó. Se quemó, se quemó, va a subar y bar y se quemó, se quemó, va a subar y bar y se quemó, se quemó. up su body, body se quemó, se quemó. Algo tan terrible me ha obligado a estar pensando, y es que creo que vestido con ropa tan inflamable, él se lo estaba buscando. Tendría que haber vuelto a casa un poco más temprano, probablemente había estado bebiendo. Y es que todas sabemos que el alcohol te hace susceptible al fuego. Se quemó, se quemó, va a subar y bar y se quemó. Se quemó, va a subar y bar y se quemó. Se quemó, va a subar y bar y se quemó. Se quemó. Y me pregunto por qué no lo impidió. No es tan difícil apagarse, solo hay que rodar un poco por el suelo. Y es que seguro que en el fondo lo había estado queriendo. Y hay testigos que ese mismo día le vieron comprando un mechero. ¿Cómo saber si no se prendió fuego a sí mismo y luego mintió? Que esto pasa mucho. Yo creo que es lógico. Se quemó, se quemó, va a subar y bar y se quemó, se quemó, va a subar y bar y se quemó, se quemó, va a subar y bar y se quemó, se quemó. Este es el momento más tierno. Y hoy mi corazón no para de gritar que por su propia seguridad hay que educar a los violadores. Lo mejor será que vistan ropa ignífuga y que siempre lleven varios extintores. Se quemó, se quemó, va a subar y bar y se quemó, se quemó, va a subar y bar y se quemó, se quemó, va a subar y bar y se lo buscó, se quemó. Se quemó. Gracias. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Y ya regresando aquí a Noticias de Abajo ML en esta su emisión del 8 de marzo de 2017, vamos a dar paso a nuestra columna caminera, en la cual el día de hoy pues tenemos otro audio de un video que sacan los compañeros y compañeras de la campaña en defensa de la Madre Tierra y el territorio, la cual integran 180 organizaciones, pueblos, comunidades y barrios de distintas regiones del país. De ellas, alrededor de 97 están directamente en la lucha contra un proyecto de despojo y depredación contra la tierra y el territorio. Y bueno, pues también dice que la campaña nacional en defensa de la Madre Tierra somos todos quienes luchamos en defensa de ella, y también está integrada por 8 asambleas regionales o estatales. El día de hoy pues tenemos un audio de en donde académicos, expertos hablan acerca de las estrategias de lucha, las cuales son las acciones que realizan los pueblos para defender su territorio, y pueden utilizar en ellas herramientas legales o llevar a cabo acciones comunitarias para resistir y construir un proyecto de vida distinto al que ofrece el capital. Pues vamos a escuchar este audio y después vamos a un corte musical y regresamos aquí a Noticias de Abajo ML en esta su emisión del 8 de marzo de 2017. Creo que tendríamos que pensar mucho si vamos a implementar estrategias de resistencia o estrategias de emancipación. También hay que entender que no vamos a encontrar al sujeto perfecto que venía en el manual de la resistencia de hace 60, 80 años, ¿no? Los sindicatos están reconfigurándose, están reinventándose, los movimientos campesinos a lo mejor ya no van a transcurrir como lo vimos en las revoluciones agrarias de principios del siglo XX, ¿no? Lo mismo con los jóvenes, con los estudiantes. Ahorita hay un actor muy, muy potente que son todas las reflexiones feministas, ¿no? Creo que lo que tenemos que ver es cómo conjuntamos todas estas posibilidades, cómo las articulamos y en qué momento puede actuar ellas. Yo he visto, por ejemplo, luchas que apelan a la, sí, al derecho, pero no lo dejan solo, que alrededor de ella arman campañas de denuncia, arman campañas de lobbies, arman campañas de acción directa. Pero entonces eso implica que no solamente teníamos que tomar en cuenta el deterioro en términos de los recursos naturales, sino también el deterioro en términos culturales y sociales. O sea, la cultura apegada al territorio está en desaparición. Me parece que lo que tenemos que ver es eso, la capacidad que podemos tener para emprender alguna acción. Y yo creo que sí debíamos pensar en acciones combinadas. Ni el derecho es tan bueno como pueda por sí solo llevar a un éxito a la lucha, pero no es tan malo como para ignorarlo. Y los pueblos han, digamos, asumido ese, digamos, se han hecho cargo de que nuestra Constitución hoy reconoce el derecho internacional, reconoce el Convenio 169, y han decidido ir a nuestras instituciones, han decidido presentar amparos, rodearse de abogados, construir su demanda en clave jurídica, no solo en clave política. El problema es que parece que el gobierno no está decidido a asumir el compromiso que tiene con el derecho internacional y que tiene con la Constitución. Claro, hay un proceso de desmantelamiento. ¿Hacia dónde va? Hacia que se generalice el mercado de tierras, hacia que se proletarice la mayoría de la población para que entonces ya nadie tenga subsistencia autónoma, ¿sí? Entonces, ¿cómo valorar lo que hay? Apoyar, por supuesto, las estrategias legales, que son, yo creo que, de bastante vanguardia en el mundo, la forma como en México han ocurrido, incluido el Tribunal Permanente de los Pueblos y todos los procesos que lo alimentaron. ¿Qué está haciendo el gobierno? Nos preguntamos qué está haciendo el gobierno con nuestra Constitución, con nuestros derechos, y qué está haciendo para intentar seguir manteniendo a nuestros pueblos, que son la estructura, como lo dice la Constitución, de nuestro Estado pluricultural, para intentar seguirlos despojando, excluyendo, marginando, asesinando. Entonces esto genera una enorme presión y por lo tanto los pueblos, en su esfuerzo por mantener lo que es fundamental para la reproducción material de sus vidas, están defendiendo sus tierras. Pero es un conflicto muy desigual, porque tú tienes a las grandes multinacionales de la minería, del agua, de los transgénicos, de los energéticos, generando una presión directa sobre las comunidades. Y la lucha entre comunidades indígenas y multinacionales es una lucha muy desigual, sobre todo si tomamos en cuenta que el Estado se está sumando al proyecto de las grandes multinacionales. De los pueblos indígenas podemos aprender muchísimas cosas si los miramos como ellos son, no como queremos verlos. y una de ellas que creo que aparece por lo menos en todo Mesoamérica, es la ayuda mutua. Hay una capacidad global de enlazar luchas y opiniones y denuncias que nunca habíamos tenido, ¿no? Esas colectividades, esas comunidades tienen una posibilidad de libertad real y no tienen que pedir permiso a nadie para existir, ¿no? Y eso se traduce en una gestión de sus recursos efectiva, ¿no? Una resistencia efectiva ante políticas públicas que no atienden el interés de la gente, sino el interés de las empresas. Y dentro de estas estrategias integrales, y tratándose de pueblos indígenas, yo pondría el acento en una cosa que no se ha visto mucho, pero que yo lo he reflexionado como los movimientos hacia adentro que hacen los pueblos. Las comunidades indígenas lo que hacen es reflexionar ellas y hacer sus marchas hacia sus territorios, hacia los lugares sagrados. Y creo que hay muchas así, que se están moviendo hacia allá. ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que es la pregunta. Están fortaleciendo su identidad y están midiendo su propia capacidad, sus recursos culturales. Pero ¿quién los escucha? Pues escuchan ellos, que eso es lo importante. Se está dando este fenómeno y es muy probable que lo que veamos en pocos años sean otras formas diversas de lucha. ¿Cuáles? ¿Quién sabe? Yo creo que también van a ser de acuerdo a la coyuntura y la resistencia que pongan las empresas y la actitud del gobierno. Y mi planteamiento es más allá del derecho a la ciudad. Lo que hay que hacer hoy día es rebelarse en la ciudad, porque si no hay rebelión en la ciudad, no hay posibilidad de reconstruir o crear otra ciudad en donde realmente se pueda, digamos, conjuntar la aspiración humana, autónoma, ciudadana, con, digamos, la relación con los elementos fundamentales de la madre, de tierra. Yo creo que una estrategia de emancipación tiene que ver con el proyecto de vida que puede tener la gente más allá de que esté o no la empresa, y que sea su proyecto de vida. Que lo podamos implementar incluso fuera de los pueblos, creo que podemos ir construyendo caminos para salir de esa crisis. Yo pensaría mucho por ello. Lucha que aquí comienza, muerte al machirulo. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues ya regresamos y vamos a iniciar nuestra columna Rompiendo Fronteras, donde nos vamos a una internacional, donde referente a hoy, que es el Día Internacional de la Mujer, dice, no nos regalen flores ni licuadoras. Que no nos regalen flores ni licuadoras. El 8 es día de la agitación y rebeldía, de movilización y activismo, de fiesta y de digna y colectiva. Así como en Estados Unidos ha crecido la iniciativa de un día sin migrantes, en abierto cuestionamiento a la dependencia de este país, a la fuerza de trabajo de millones de mujeres y hombres provenientes de otras naciones, en el marzo internacional la pregunta es, ¿qué pasaría con el mundo sin el trabajo de las mujeres? El 8 de marzo saldremos a las calles a reivindicar nuestros derechos y a exigir que pare la explotación, discriminación, criminalización, desaparición y muerte contra nosotras. La convocatoria internacional no es una más y no es solo a tomar las calles, sino a un paro de las tareas que se nos reconocen y de las ocultas esas por las que no se obtiene una remuneración y recaen de manera exclusiva en nosotras. La Acción Internacional de Mujeres visibiliza con los hashtag 8M, ni una menos, nosotras paramos, tendrán lugar en al menos 40 países del mundo, donde en cada ciudad y país serán diversas las expresiones del paro, una acción política y activista que no nace de las apuestas sindicales, aunque algunos ya se hayan adherido. El 19 de octubre del 2016, en el contexto del primer paro nacional de mujeres organizado en Argentina, se fue gestando la idea de organizar una medida de fuerza común para resignar el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. El llamado cobra fuerza en España, Tailandia, Polonia, Corea del Sur, Estados Unidos y muchos otros países, entre los que México no podía ser la excepción, pues aquí nos sobran los motivos. En nuestro país la alerta vino del norte, donde en 2010, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se alcanzó la cifra hasta de 60 homicidios por cada 100.000 mujeres. Las estadísticas no mienten. El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio advierte que entre 2012 y 13 se cometieron 3.892 asesinatos de mujeres en los 31 estados del país y en la Ciudad de México. Y como ya es costumbre, solo 613 se investigaron como feminicidio, mientras entre 2013 y 2014 al menos 6 mujeres fueron asesinadas todos los días. El despojo territorial, la iniquidad laboral, el acoso callejero y el machismo, en sus múltiples expresiones, será cuestionado en una acción urgente, colectiva y horizontal en la que las mujeres dejaremos clara nuestra vinculación permanente, pues solas e individualizadas no podremos. La violencia machista no para y por eso nosotras paramos. Ya basta de hacer del 8 de marzo un día institucional parecido al 10 de mayo, en el que se nos regalan flores y licuadoras. El 8M es día de agitación y rebeldía, de movilización y activismo, de fiesta y de digna y colectiva furia. La concentración en la Ciudad de México será el día de hoy a las 16 horas y saldrá del Ángel de la Independencia. Y bueno, aquí en la página de nuestros compañeros de Desinformémonos nos muestran un mapa de los distintos países en donde se va a realizar el día de hoy esta marcha. Y bueno, continuamos con más noticias. Por acá, cambiando un poco de tema y yéndonos más hacia el oriente, en Palestina vamos a seguir permitiendo esto por 100 años más. Esta es una nota que pueden encontrar en la página de los compañeros y compañeras de Palestina Libre. Y bueno, pues esta nota está bastante interesante, ya que hace un recuento acerca de lo que está ocurriendo allá en esas latitudes. Y bueno, dice OCHA, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, informa que en lo que va de 2007, Israel ha demolido más de 170 estructuras palestinas a lo largo de Cisjordania, incluyendo 40 hogares, desplazando a unas 300 personas y afectando los medios de vida de otras 4.000 más. A su vez, en todo 2016, Israel demolió o confiscó 1.093 propiedades palestinas, desplazando a 1.600 personas, la mitad de ellas menores de edad y afectando los medios de vida de unas 7.000. Estas cifras son casi el doble de las que 2005. En Jerusalén Este, Israel comenzó a construir una autopista que partirá la zona de Jabal al Mukaber. para lo cual confiscará las tierras de 12 barrios palestinos. Unas 57 viviendas que albergan a 500 personas serán demolidas. La finalidad de la autopista segregada será conectar las colonias judías, todas ilegales según el derecho internacional, al tiempo que elimina todos los caminos que comunican a los barrios palestinos, dejándolos como islas desconectadas geográfica y económicamente, lo cual hará aún más difícil para la población palestina acceder a sus centros educativos, de salud y religiosos, y pues completamente a sobrevivir más que otra cosa. Y bueno, pues dice, vivimos en un estado de miedo perpetuo, dijo Mohamed Al-Sawara, un residente de la zona. Es como si viviéramos en dos mundos diferentes. En las zonas palestinas es como vivir en el tercer mundo, mientras a los israelíes que viven en las colonias construidas en las tierras de Jabal al-Mukaber se les ofrece una vida de confort como en los países de primer mundo. También en las afueras de Jerusalén viven comunidades beduinas que fueron desplazadas por la construcción de la enorme colonia ciudad judía Malé Adumim. Sus precarias estructuras están constantemente amenazadas de demolición y sus habitantes de desplazamiento por la expansión de la colonia. Este mes, la totalidad de las 40 estructuras precarias de la comunidad Khan Alamar, incluida la escuelita construida según criterios ecológicos y con fondos de la cooperación europea, recibieron órdenes de demolición que, de hacerse efectivas, podrían borrarlas enteramente del territorio. El 20 de febrero, las autoridades israelíes construyeron por segunda vez en el mes una tubería de agua de 8.5 kilómetros que unía las humildes comunidades pastoriles del Al-Adiyá y Ras Alamar en el árido valle del Jordán y brindaba agua a 47 familias palestinas. La tubería fue financiada por UNICEF y costó 12.500 euros. Según las autoridades israelíes, fue desconectada por ser ilegal. Es decir, construida sin permiso por la simple razón de que los permisos de construcción son imposibles de obtener en más del 60% del territorio palestino ocupado, aun cuando sea pues esto una necesidad humana, ¿no? El agua que puedan obtener los compañeros con la construcción de este complejo de tuberías, que bueno, pues tampoco es que sea tan grande, ¿no? Si se trata de detenciones, es casi imposible mantener un registro de las decenas de arrestos que el ejército israelí lleva a cabo cada noche en distintas localidades y campos de refugiados de Palestina. La organización Samidoun informa cada día sobre adolescentes procesados por tirar piedras, presos que tras cumplir sentencias de 12 o 15 años son rearrestados a los pocos días de ser liberados o de las numerosas detenciones arbitrarias. Es el caso de Mohamed Al-Kik, un periodista que el año pasado estuvo 94 días en huelga de hambre al borde de la muerte protestando por su detención administrativa, sin cargos ni juicio. Liberado finalmente en mayo, fue detenido nuevamente este mes, también sin cargos. Al-Kik inició hace 2 semanas una nueva huelga de hambre y ha sido hospitalizado por el rápido deterioro de su salud debido a las secuelas de su prolongada huelga anterior. Actualmente hay más de 6.500 presos y presas políticas en las cárceles israelíes. Más de 500 están en detención administrativa y más de 300 son menores de edad. Un caso reciente particularmente escandaloso es el de Ahmad Al-Hadur, de 15 años, sentenciado a 13 meses y una multa de $800 por tirar piedras a los soldados, a pesar de que es un enfermo crónico que sufre epilepsia y leucemia desde hace 3 años y requiere tratamiento especializado por su frágil estado de salud. En Gaza, los modestos pescadores que intentan ganar el sustento para sus familias, adentrándose en las poquísimas millas náuticas que les permiten, aún así son rutinariamente hostigados y agredidos por la Marina israelí. Esta semana, 5 jóvenes pescadores del clan Bark fueron arrestados y sus barcas confiscadas. Uno de ellos, Mohamed Sabri Bark, recibió además un disparo por la espalda y se encuentra en estado crítico. Estos hechos ocurren con demasiada frecuencia como para hacer noticia en los medios. La bloqueada, bombardeada y nunca reconstruida Gaza, donde se hacinan 2 millones de personas en 350 kilómetros cuadrados, donde los pacientes de cáncer mueren por no poder salir para recibir tratamiento y los bebés dejan de respirar en las incubadoras. Hay 4 horas de electricidad por día. Solo es noticia cuando algún inofensivo cohete casero sale disparado hacia él. Territorio israelí. En medio de la sucesión interminable de atrocidades y afrentas rampantes a la más básica humanidad, esta semana un hecho se convirtió en el símbolo perfecto del régimen de apartheid racista. El legendario sistema de injusticia israelí dio a conocer la sentencia para el soldado Elora Sarja, quien en marzo de 2016 en Hebrón ejecutó de un disparo en la cabeza al joven palestino Abdel Fattah al-Sharif, que yacía desarmado y herido en el suelo tras intentar un ataque con cuchillo. A Sarja Bonilla, que a esta altura es un héroe nacional en Israel, fue sentenciado a 21 meses de prisión por homicidio culposo, involuntario, por supuesto. La ejecución extrajudicial habría pasado desapercibida y permanecido en la impunidad entre tantas cometidas por las fuerzas sionistas desde 2015, si no fuera porque un testigo palestino la filmó y el video se hizo viral y por ello está amenazado de muerte por los colonos de Hebrón. Ante esto, las autoridades tuvieron que arrestar al soldado e iniciar una investigación. Un año después, la sentencia constituye una afrenta a todas las víctimas palestinas y a sus familias. Aunque bueno, pues esta sentencia es de 21 meses, pero bueno. El caso ilustra cómo las leyes, políticas y prácticas del Estado de Israel se aplican de manera radicalmente diferenciada según la identidad étnico-religiosa de las personas. Mientras un soldado que viste uniforme y ejecuta a corta distancia a un palestino indefenso, a la vista de todo el mundo y registrado en video, recibe una condena de un año y medio solo por ser de nacionalidad judía, hace justamente un año cinco adolescentes palestinos conocidos como los chicos de Jares, fueron sentenciados también por homicidio culposo a 15 años de prisión sin absolutamente ninguna evidencia ni testigo. A partir de este caso ejemplarizante, más adolescentes palestinas y palestinos han recibido en el último año largas sentencias, no tanto por agredir a israelíes, sino apenas por la presunción de que intentaban hacerlo. En febrero, Usaifa Taja, de 17 años, fue condenado a 12 años acusado de intentar apuñalar a un colono residente ilegal en Jerusalén. Nurhat Aguad, de 17 años, fue sentenciado a 13 años y Mawiya Alkam, de 14, a 6 años, ambos de Jerusalén y por la misma acusación. Las adolescentes Manar Shueki, de 16, y Nurhan Aguad, de 17, y Mara Bakir, de 17, fueron condenadas a 6, 13 y 8.5 años respectivamente, acusadas de portar cuchillos con la intención de atacar a israelíes. A la joven Malak Salman, de 17, le espera en marzo una condena similar por la misma acusación. Y por lo mismo, los niños Shadi Farah y Ahmad Al-Sari, de 13, fueron sentenciados a 13 años en enero. Dentro de Israel, la joven Shatila Abu Aida, de 23 años, fue condenada a 16 años por atacar con un cuchillo a un israelí. En 2016, Ahmad Manarra, de 14, recibió una sentencia de 12 años porque con 13 se supone que pretendía agredir con un cuchillo a colonos en Jerusalén, hecho que no llegó a cometer, y 5 adolescentes recibieron sentencias más largas que las del asesino Azariah, solo por tirar piedras a los soldados de ocupación. Saleh Ishtaya, de 16, Muhammad Yaber, de 14, y Murad Al-Kam, de 14, recibieron 3 años. Muhammad Tayeh, de 17, y Said Al-Tawil, de 16, recibieron 2 años y 4 meses, y la lista podría seguir. Y seguirá mientras los gobiernos, los organismos multilaterales y las personas de a pie sigamos permitiéndole a Israel violar los derechos humanos sistemáticamente, día tras día, desde hace casi 7 décadas. La comunidad internacional, Estados Unidos y sus aliados, sabe cómo aplicar sanciones efectivas cuando quiere que en un país haya un cambio de régimen, pero Israel se le condena solo de palabra. El ejemplo más reciente es la resolución número 2334 del Consejo de Seguridad, aprobada en diciembre, que condenó la incesante colonización sionista de Palestina, pero no fue acompañada de ninguna medida para hacerle aplicable. La respuesta de Israel fue la de siempre: amenazar a los países que la votaron y anunciar que no va a respetarle, que seguirá expandiendo y construyendo nuevas colonias en el territorio palestino. Y para doblar la apuesta, a principios de febrero el Parlamento aprobó una polémica ley para regularizar las colonias no autorizadas en Cisjordania ocupada, lo que permitirá legalizar de manera retroactiva unas 4.000 viviendas construidas en tierras privadas palestinas, como declaró la dirigente de la OLP, Hanan Ashrawi. Esta nueva ley es la anexión final de Cisjordania y dará libertad a los colonos para embarcarse en el robo de tierra con total impunidad. 2017 es un año clave para la memoria histórica palestina, al cumplirse varios aniversarios: 100 años de la declaración de Balfour, por la cual el Imperio Británico le prometió a los sionistas la tierra de Palestina, ignorando la existencia e intereses de la población árabe nativa; 70 años de la resolución 181 de la ONU, que recomendó la partición de Palestina para darle la mitad del territorio a los colonos sionistas recién llegados de Europa; 50 años, medio siglo, de la ocupación de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán sirios, por la maquinaria maquinaria bélica israelí, 10 años del bloqueo inhumano a la Franja de Gaza y también 30 años de la primera intifada. En todo el mundo se preparan iniciativas para marcar estos aniversarios con acciones significativas y efectivas encaminadas a terminar con la impunidad de Israel y decir ya basta. Cualquier persona puede vincularse a las actividades que se realicen en su territorio. La primera será entre marzo y abril, que se llevará a cabo la 13ª edición de la Semana contra el Apartheid israelí, con eventos previstos en más de 200 lugares de 5 continentes para fortalecer y expandir el movimiento BDS, que llama a presionar y aislar a Israel hasta que se respete el derecho internacional y los derechos del pueblo palestino. La semana tendrá un impulso especial en América Latina, donde se espera que este año sea clave para el despegue del BDS, un movimiento de base y liderazgo palestino, donde el protagonismo está en manos de la gente y de quienes creemos firmemente que los cambios duraderos se gestan desde abajo. Y bueno, pues este es un recuento de lo que va, digamos, de este año respecto a lo que está ocurriendo allá en Palestina y todo este desplazamiento del cual están siendo objeto, no solo ahora, sino ya, como lo dice aquí, pues ya se cumplen 50 años también de esta ocupación. Y bueno, pues también toda supuesta impartición de justicia en contra de los compañeros y compañeras, principalmente los pequeños de los cuales hace mención aquí y de los cuales ya aquí en Noticias de Abajo habíamos estado comentando, pero bueno, ahí vemos su supuesta justicia cuando le dan 21 meses a un soldado israelí por atacar por la espalda, por matar por la espalda y tirado a un joven palestino, y que bueno, pues a los chiquillos que no rebasan los 21 años, pues les dan entre 3 y hasta 16 años por aventarles unas piedras a los soldados ocupantes, ¿no? Y que bueno, pues ¿qué esperan? O sea, la gente se tiene que defender, no sé, tampoco podemos comparar como las piedras que los niños puedan arrojar hacia estos soldados. Ellos tienen armas de grueso calibre y que bueno, pues si bien lo hacen con tanta impunidad, solo este soldado es juzgado porque pues este asesinato queda grabado en un video que se hace viral, pero pues bueno, al final si esto no hubiera ocurrido, pues esta persona pues estaría en la calle, estaría sin más, pues siguiendo asesinando a niños y personas palestinas. Pues bueno, vamos por acá con más información. Y bueno, ahora nos vamos hacia Argentina, donde marchan ahora pues un gran número de trabajadores en contra de Macri. Más de 500,000 trabajadores toman las calles, trabajadoras y trabajadores, 500,000 de trabajadores repudian a Macri, aunque han querido minimizar esta lucha por parte de los trabajadores y exigen a la CGT que haya un paro nacional y general en este marzo. Así que pues se siguen las marchas en contra de este dictador del gobierno de Argentina, que pues ha sido de corte fascista desde que sube y arriba al poder, y que bueno, pues muchos de las personas que han estado informándonos, sobre todo los compañeros de Resumen Latinoamericano, que pues invitamos a que puedan visitar su página, nos han comentado y nos han dado información, nos han enviado información, mostrado fotografías, videos, donde muestran estas cifras impresionantes, pese a que pues los medios de comunicación masiva de Argentina dicen que pues es un puñado de pues de personas que no están contentas con lo que está pasando y que, bueno, pues dicen otra vez cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, las cifras hablan de 500,000, se volcaron a las calles de Buenos Aires y todo el país para gritar su protesta frente a una política económica neoliberal y yo le agregaría de corte fascista que está conduciendo a la sociedad al precipicio y exigir paro general. La convocatoria de la CGT, este sindicato que no solo tiene incidencia en Argentina, sino tiene incidencia en varias partes de América Latina y nace en España, ¿no? Y la Central de Trabajadores de la Economía Popular, junto con la organización social como la Corriente Clasista Combativa y Barrio de Pie y otro nuclearismo popular, fue respondida masivamente. En este marco multitudinario hubo dos aspectos que sin ningún tipo de dudas mostraron el nivel que está adquiriendo la rebeldía popular en este país. Por un lado, la bronca generalizada de quienes alrededor del palco donde estaba toda la conducción de la CGT estallaron en gritos de paro general y basta de traidores. Cuando los dirigentes del gremio de la sanidad y del triunvitario, cegetista Héctor Dier, comentó un furcio. Dijo que el paro iba a ser a fin de año y luego corrigió a fin de mes. Y rebasó el vaso cuando el dirigente del gremio de sanidad comenzó a subir un gritarío desde abajo de la tribuna al son de las de bombones y doblantes. Expresaba: pon la fecha. Bueno, hay una palabra que no voy a repetir aquí, pero pues le decía a Macri, ¿no?, que cuando iba pues a dar a los trabajadores lo que ellos estaban exigiendo. Más allá de la hora, dice Dier, que fueron un pequeño de grupitos infiltrados de una organización kircherista y de un intendente bonaerense, décadas atrás le echaba la culpa a los zurditas. Lo cierto es que quienes más pedían una urgencia definición para la huelga contra el gobierno fueron los mismos trabajadores alineados a la CGT, estos mismos trabajadores que no están de acuerdo con la dirigencia, que muchas veces ellos han denunciado también dirigencia de los sindicatos que han estado apoyando a Macri. Había militantes de la Unión de Tramberos Automotor, Alimentación, Construcción y otros similares, y más allá de lo que pudieron pensar sus conductores, se rebelaron todos a la vez. Y como ya saben, pues estaban exigiendo el repudio total a toda la política que ha tenido Macri contra los trabajadores, queriéndoles quitar algunos de los servicios como, por ejemplo, querían, en principios de años, Macri decía que iba a aumentar el salario en Argentina, cosa que no pasó. Dijo que iba a quitar jubilaciones, hasta el momento no las ha logrado quitar porque ha habido estas grandes movilizaciones de trabajadores, pero también hablaban del aumento de las jornadas laborales. En el caso de los servicios no oficiales, digamos como el outsourcing, el telemarketing o algunas áreas como la sanidad, y esto, bueno, pues a muchos de los trabajadores de los sindicatos les ha venido preocupando. Como en las viejas épocas, en la burocracia sindical era denunciada en las asambleas de fábrica o en actos de masas, muchos trabajadores saltaron las vallas que los separaban del palco. Varios de ellos lograron treparse al escenario e hicieron que los dirigentes tuvieran que abandonar el lugar custodiado por sus grupos de seguridad. Mientras esto ocurría, el desgusto se extendió como un reguero de pólvora y miles de asistentes repetían la consigna de paro ya, y una advertencia que también tiene historia acumulada con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, logrando entusiasmar con sus gritos a muchos que no habían podido acercarse al escenario debido a la enorme cantidad de personas que se movilizaron. El otro factor a tener en cuenta es la consolidación del movimiento social organizado, nucleado alrededor de el CETEP, este sindicato que les hablábamos antes, que logró armar una columna imponente de decenas de miles de militantes llegados desde los barrios más humildes y que mostraban sus banderas de procedencia, pero también las pancartas reivindicativas exigiendo que se termine la política de exclusión y hambre que los condena al macrismo. Volvieron a demostrar que llegó para quedarse y que junto con el movimiento obrero organizado de igual a igual va formando un nuevo sujeto histórico estos años difíciles, así como en los 90s fueron los fogoneros de la Patagonia primero y los piqueteros después. Así es como pudieron apreciarse enormes contingentes juveniles del movimiento Evita, la corriente 19 y 20, el movimiento de trabajadores excluidos, el movimiento popular de dignidad, la garganta poderosa, la organización de los pibes, la OLP, Movimiento Simón Bolívar, la Unión de Trabajadores de la Tierra, Patria Grande, Movimientos Seamos Libres y muchos más movimientos como textiles, portuarios de alimentación, sindicatos de cuero y muchos otros que son los gremios de la corriente sindical federal, los estatales de la AT, de la UPCN y de los DSTA. De esta manera fueron construyendo una de las grandes movilizaciones que se recuerdan de los últimos años, superior incluso a la del 29 de abril. Macri lo ha hecho posible. Y si a sus asesores les queda algo diferente al autoritarismo y pedantería, tendrían que reflexionar sobre lo que viene ocurriendo en este marzo caliente. El lunes 70.000 docenas de manifestaciones decían los trabajadores que se van a estar movilizando su repudio al gobierno, a los que se sumaron este martes y se van a sumar

Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz. ML Noticias de Abajo. Desde Rodrigo del Monstruo. Bueno, pues ya regresamos a nuestra columna desde el ombligo del monstruo, donde en Ciudad de México, AHF México y Brigada Callejera lanzan campaña contra discriminación de las mujeres. Trabajadoras sexuales mexicanas y migrantes tienen derecho a la atención universal en VIH, Elvira Madrid. Con un llamado a erradicar la discriminación hacia las mujeres y ver por los derechos de las trabajadoras sexuales en nuestro país, independiente de su condición migratoria, Brigada Callejera y HF México, filial de la AIDS Healthcare Foundation, lanzaron la campaña Mantén la Promesa por las Mujeres. La campaña KTP, por sus siglas en inglés, es una plataforma de abogacía y empoderamiento para acelerar la lucha contra el VIH y SIDA, señalaron las organizaciones en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. Las mujeres en México siguen siendo un grupo social extremadamente discriminado en nuestro país. Las políticas a favor del respeto a los derechos de las mujeres deben ser transversales para poder atacar la discriminación de manera integral, afirmó Nicole Finkelstein, Miss Harry, directora de HF México. La activista añadió que ningún país que se haga llamar democrático o moderno puede permitirse excluir a un grupo tan importante como las mujeres. Además, si tomamos en cuenta que en México mayoritariamente somos mujeres, podríamos estar hablando que esta mayoría es discriminada y excluida. Por su parte, Elvira Madrid, presidenta de Brigada Callejera, afirmó que necesitamos no solo erradicar la violencia y discriminación a esta población, sino exaltar los derechos de las mujeres trans, con VIH, privadas de su libertad, indígenas, trabajadoras sexuales, amas de casa, lesbianas, en situación de calle, inmigrantes. Agregó que las trabajadoras sexuales, independientemente de su situación migratoria, tienen derecho a la atención universal en VIH, y esto incluye a condones masculinos y femeninos, pruebas de detección, así como a medicamentos antibiótico y antirretroviral, visas humanitarias por su condición de salud, la interrupción de un embarazo o continuarlo, si esa es su decisión, y alcanzar la condición de indetectable. La Brigada Callejera es una organización comunitaria que se ha trabajado desde hace 25 años por la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales en México y ha promovido la organización de cooperativas para este sector. De acuerdo a datos de la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos, las mujeres realizan 2/3 de las horas laborales de todo el mundo y producen la mitad de los alimentos mundiales. Sin embargo, perciben solo el 10% de ellos ingresos mundiales y poseen menos del 1% de la propiedad mundial. El organismo internacional añade que las mujeres forman que las múltiples formas de discriminación por motivos de género y otros factores como raza, etnia, discapacidad, personas afectadas por el VIH-SIDA, orientación sexual e identidad de género, hacen a las mujeres más vulnerables a las dificultades económicas, la exclusión y la violencia. Vamos con más noticias. Y continuando por acá con más noticias y muy a propósito de lo que comentaba la compañera Zaira en esta nota, el día de hoy pues amanecemos también con un comunicado que sacan las compañeras y compañeros de Brigada Callejera, y bueno, esto también a propósito de que la semana pasada o en el noticiero del miércoles anterior hablábamos sobre que pues celebrábamos con gran alegría que las compañeras de Brigada Callejera pues inauguraran una sede allá en Chiapas, en el cual pues están atendiendo atendiendo a mujeres principalmente migrantes que, bueno, pues se dedican, llegan y pues ven como una de sus únicas opciones dedicarse al trabajo sexual y, bueno, pues ahí estaban haciéndoles pruebas sobre algunas enfermedades de transmisión sexual y sobre VIH y dándoles acompañamiento. El día de hoy, pues bueno, dice Brigada Callejera, valora declararse en alerta roja en Tapachula y Huixla, Chiapas. La dirección ejecutiva de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez AC, está valorando en este momento en una Asamblea Nacional Extraordinaria declararse en alerta roja en Tapachula y Huixla, Chiapas, por las consecuencias que una campaña de difamación orquestada desde una organización de ayuda humanitaria, según señalan trabajadoras de bares y cantinas de dichas ciudades, servidores públicos y hasta periodistas, de hacerlo, ello también implicaría, en el peor de los casos, que un contingente de la Comisión de Enlace de la Red Mexicana de Trabajo Sexual se establezca de forma indeterminada hasta garantizar la integridad de nuestro voluntariado en esa zona del Soconusco, para coordinar las acciones y de resistencia civil y pacífica que sea necesario implementar. Si nos tocan a uno o a una de nosotras, nos tocan a todos y a todas. Bueno, pues esta es más bien una invitación a mantenernos alerta de lo que pueda pasar allá en Chiapas con nuestras compañeras siempre solidarias de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, que son parte justo de esta Red Mexicana del Trabajo Sexual y que llevan ya bastantes años justo pues tratando de que las trabajadoras, de que sean reconocidas como trabajadoras, las trabajadoras sexuales, quienes, como ellos siempre lo han dicho, ocupan su cuerpo como herramienta de trabajo y dejando de lado inclusive pues cuestiones que también traemos ya nosotros y nosotras. A mí me pasó en lo personal, y yo siempre lo digo, que gracias a los compas de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, pues cambió mi manera de pensar respecto al trabajo sexual. No, antes yo pensaba que las compañeras eran víctimas, y sí, en algunos casos hay víctimas de trata y demás, y los compañeros luchan en contra de esto, pero también en algunos casos las compañeras quieren que su trabajo les sea reconocido y que pues ellas lo hacen porque pues quieren utilizar su cuerpo como una herramienta de trabajo, y no por eso las tenemos que victimizar como siempre se les hace, ¿no? Pues bueno, cambiando un poquito de tema, ahora sí, yendo a nuestra nota de esta sección de Desde el Ombligo del Monstruo, tenemos un reportaje que sale en la revista Contralínea, estos compañeros que hacen periodismo de investigación, y pues se titula Los niños de una sociedad criminal, y es respecto a todo este pues clima de violencia en el que viven los niños y en el que también se ven envueltos, y pues obviamente esto también trae sus consecuencias. Niños, adolescentes emergen de la extrema vulnerabilidad y violencia, victimarios a veces, víctimas siempre, participaron de manera obligada o voluntaria en delitos de alto impacto, narcotráfico, homicidio, secuestro, violación, historias de pobreza y abandono donde la fuga efímera a las armas, el dinero y las drogas no fue una elección sino la única manera de sobrevivir. Mataron, robaron, secuestraron. Son parte de una generación a la que se le cerraron todas las puertas, menos una, la de la violencia generalizada del país, del seno del narcotráfico y de las pandillas a las prisiones juveniles donde siguen siendo víctimas, ahora de la violencia institucional, malos tratos y remota esperanza de rehabilitación. Hablé con el comandante de la organización de los Zetas y le pedí trabajo. Me mandó a capacitarme durante 4 meses a Piedras Negras, Coahuila, en armas, tácticas militares, posiciones de tiro, ascenso y descenso de vehículos. Me tocó ir a reventar un rancho de otra organización para apoderarnos de todo, dijo Carlos, adolescente que en Veracruz permaneció durante 2 años con el cártel más violento de México, convencido de que los miembros de esa organización criminal eran su familia, la que él se buscó y se ganó. Más de 700 testimonios de adolescentes describen en forma sucinta pasajes de su historia criminal a su corta edad. Son hijos de la pobreza y la desigualdad social, la descomposición de un sistema de corrupción e impunidad y de gobiernos incapaces de frenar el abismo cada vez más profundo en el que se sumerge este sector de la sociedad. Para ellos, asesinar, robar, vender drogas, vigilar, secuestrar, obedecer órdenes de grupos delictivos es reconocido como su trabajo, entre comillas. Según sus propios relatos contenidos en el informe Adolescentes, Vulnerabilidad y Violencia, elaborado por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, en colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, y publicado en enero de 2017. Son los relatos de las condiciones infrahumanas que han padecido niños entre 14 y 17 años de edad, hoy privados de su libertad por delitos graves, contados en primera persona. Son las historias de adolescentes reclutados por la familia michoacana, los Caballeros Templarios, y por los cárteles del Golfo, los Zetas, los Beltrán Leyva, de Sinaloa, de Jalisco Nueva Generación, de Tijuana, de los Cabrera, del Milenio, o bien jóvenes que sin haber sido parte de estos grupos, cometieron secuestro, acopio y tráfico de armas, homicidio, entre otros ilícitos. De los 13.327 adolescentes privados de su libertad por delitos graves que hay en el país, el informe expone los resultados de una encuesta realizada entre 3.327 de ellos, que representa un 19% de la población total. Además de las encuestas, se realizaron 730 entrevistas, el 37% de niños y adolescentes dijo haber cometido homicidio, el 35% confesó haber pertenecido al crimen organizado, el 24% cometió robo con violencia y el 13% secuestró. De todos, el 70% admitió haber usado armas. La coordinadora del estudio, Elena Suala, antropóloga, doctora en antropología social, y los especialistas Cristina Montaño, Fernando Figueroa, Nayeli Reyes y Lorena López, todos del CIESAS, encontraron que el 70% de los entrevistados son menores de 18 años de edad. Muchos de ellos cuentan con apenas 15 años. La encuesta fue realizada en 17 estados representativos en las regiones norte, centro y sur del país. Con base en los relatos de los adolescentes acerca del delito que cometieron, los autores del informe distinguieron tres grupos de acuerdo a las modalidades de la conducta delictiva: narcotráfico, pandillas y delitos individuales. En esta primera entrega se aborda el primer grupo, el de los vinculados al crimen organizado. Pavel tiene 17 años, lleva casi 2 internado en Guadalajara y le quedan poco más de 4 para cumplir su sentencia. A los 12 años se enroló en el crimen organizado y decidió abandonar su casa cuando empezaron a buscarlo para darle piso, es decir, asesinarlo. Cuando me salí de la escuela, unos vecinos me contactaron con policías y me llevaron con el grupo. A los 11 años me integré al cártel del Milenio y a los 12 me llevaron a vivir con ellos. El grupo lo integraban de 6 a 8 personas, casi todas mayores de edad, y vivíamos en la misma casa. Mi trabajo consistía en levantar, secuestrar y ejecutar. A Pavel lo detuvo la policía ministerial. Desde que me trasladaron, comenzaron a pegarme. Y en la delegación me quitaron la ropa y me dieron toques con electricidad, patadas, me colocaron una bolsa de plástico en la cabeza con agua, gas y chile piquín. Intentaron cortarle los dedos de las manos y con una punta debajo de la oreja le provocaron dolor hasta perder el conocimiento, que recobraba, con chorros de agua y golpes. La tortura incesante perduró durante 10 días hasta que inconsciente fue internado durante un mes en un hospital donde permaneció más de un mes en tratamiento de recuperación. Vendía drogas y como me fue bien, me pasaron al área de secuestro. Eran mis tareas como parte del cártel de Sinaloa, relató Lisandro, con 20 años de edad, pero 2 de ellos preso y con 8 más por cumplir. Fue detenido muchas veces desde adolescente y de inmediato liberado. En el grupo había ministeriales y municipales, operábamos libremente, bastaba con dar la clave. Fue capturado junto con otros miembros del grupo en una casa de seguridad donde nos patearon, nos pusieron una bolsa de plástico en la cabeza y nos ahogaban en un bote de agua. Lisandro recuerda que se desmayó varias veces durante los 6 días de tormento antes de presentarlo ante el Ministerio Público. Alexis, de 20 años, es originario de la Ciudad de México. Lleva más de 2 años internado en el Estado de México, donde le quedan más de 3 años para quedar en libertad. Se vinculó con la familia michoacana desde los 12 años, cuando conoció al jefe de la plaza, quien me integró a su grupo como vendedor de droga al menudeo, y a los 14 años como coordinador de escolta. Cursó la secundaria en el sistema abierto, alternando sus tareas escolares con las de sicario. Fui adiestrado por un militar que imponía un sistema similar al castrense, tanto en la disciplina como en la forma de otorgar premios y castigos. Sandra ingresó al cartel de los Zetas, se inició como halcón, ascendió a jefa de un grupo de 53 halcones, lo que le valió para que me pasaran al grupo encargado de secuestros, levantones y de ejecutar a los secuestrados, hasta que me agarraron cuando iba por un rescate. Heriberto trabajaba en el campo de Zacatecas, hoy también cuenta con 20 años de edad. Fue cooptado de adolescente por los Caballeros Templarios para vender drogas. Durante su estancia en el cártel, recuerda que ni la policía ni las Fuerzas Armadas interrumpieron sus labores delictivas, por eso nos sentíamos seguros. Fue detenido por agentes ministeriales acusados de secuestro, quienes lo torturaron aplicándole toques eléctricos, golpes en el cuerpo, asfixia con una bolsa con chile piquín en la cabeza y lo sumergían alternadamente en el agua. el 16% de los niños y adolescentes que cometieron delitos contaron que en su grupo participaban elementos que eran o habían sido miembros de la policía o del ejército. También dijeron que sus victimarios fueron invariablemente elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Policía Federal Preventiva y los policías de los estados de la República. Un adolescente de Puebla, cuyo nombre ficticio se omite en el informe, describió la forma agresiva en que fue detenido por la Policía Federal durante un operativo. Dijo que el comandante de los Zetas salió corriendo y él quedó a expensas de los policías federales. Me vendaron y golpearon, hincado sobre un palo de escoba, con una bolsa en la cabeza y la chicharra en la espalda. Este joven acabó con la nariz rota. Fue presentado ante el Ministerio Público 4 días después de su detención, pero su expediente quedó asentado que fue detenido el mismo día. Me salí de los Zetas porque me di cuenta que cuando hay madrazos, te dejan tirado. Y bueno, pues esto es un poquito de lo que pues incluye este reportaje, este primer reportaje que hacen los compañeros de Contralínea. Y bueno, pues como podemos ver estos testimonios de estos niños, que pues a fin de cuentas terminan siendo pues ellos como la, no sé, como que esta palabra a lo mejor de víctimas no sea como la indicada para utilizarla, pero pues finalmente pues son las consecuencias de este gobierno corrupto, de este país en el que vivimos con tanta violencia, y que bueno, pues a fin de cuentas, como lo dicen todos estos testimonios que dan ellos, pues siempre hay complicidad entre las autoridades, supuestas autoridades, tanto municipales, inclusive federales y militares, respecto pues con todas estas bandas delictivas que bueno, pues ahora están empezando, bueno, no es que lo empiecen a hacer desde ahora, sino que ya también están reclutando a pequeños. Yo recuerdo mucho una plática que tuvimos con un compañero de Monterrey, de allá del norte de nuestro país, que nos decía que pues muchos de sus vecinitos, ¿no?, que él conoció desde chiquitos, pues se habían convertido ya en sicarios, ¿no?, que ya hasta él inclusive pues les tenía miedo a estos niños que pues él vio crecer, ¿no?, y que ahora pues bueno, pues bajo el cobijo de todos estos grupos criminales, y bueno, pues que a fin de cuentas solo los utilizan, les dan dinero, les dan drogas, les dan armas, pero bueno, pues justo como lo decía este joven poblano, ¿no?, a fin de cuentas cuando les cae la policía, cuando los detienen, pues sí, terminan dejándolos solos. Y bueno, pues esto no es más que el resultado pues de toda esta pobreza que en la que está hundido nuestro país, la disfunción familiar, la violencia en la que vivimos, y que bueno, pues les invitamos a que lean completo este reportaje. Como les comentaba, lo pueden encontrar en la página de internet de los compañeros y compañeras de la revista Contralínea, y bueno, estaremos revisando las próximas reportajes que saque respecto a este informe que dan de niños detenidos o en prisión, para pues ver, compartírselas a ustedes. Continuamos con más noticias. Y bueno, entre estas noticias tenemos también de desinformémonos.org, que la antropóloga y feminista Marta Slamas, integrante honoraria de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez, acaba de publicar el libro El Fulgor de la Noche, donde hace un profundo cuestionamiento de los planteamientos y prohibiciones de grupos que pretenden abolir el comercio sexual y considerar delincuentes a los clientes de los trabajadores sexuales. En ese sentido, nos dice que el dinero y el placer, las fantasías y riesgos, el trabajo sexual conjuga demasiadas cuestiones como para conceptualizarlo como el horror que plantea los neoabolicistas. Además de la transgresión sexual que les acompaña y de la innegable posibilidad de ganar más dinero que en otras actividades, así como el hecho de ser un componente del capitalismo tardío, señala que justo sobre el trabajo sexual se desarrolla uno de los debates más encarnizados del feminismo, y que la forma de interpretar el trabajo sexual se ha transformado a través del tiempo, y nos manifiesta que cobró conciencia de la polarización en relación al comercio sexual. A partir de mi relación con las mujeres organizadas en torno a la Red Mexicana de Trabajo Sexual y a la Asociación Civil Brigada Callejera. En México, dicha asociación sostiene que la prostitución legal puede ayudar a disminuir la trata de personas debido al aumento de la vigilancia, mientras que la prohibición de la prostitución atrae el crimen organizado y la corrupción gubernamental, comenta Marta Lamas. La autora hace un recorrido por diferentes luchas de las trabajadoras sexuales que culmina en la conquista de la de la sentencia 112 del 2013 del Poder Judicial de la Federación, que obligó al gobierno del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, a reconocer y acreditarlas como trabajadoras no asalariadas. En dicha sentencia, Marta nos recuerda que la juez Paola María García Villegas Sánchez Cordero, de la PGJF, falló y que la prostitución ejercida libremente por personas mayores de edad plenamente conscientes de ello pueden considerarse como un oficio, puesto que el intercambio de un labor sexual por dinero. Lamas considera que sin las credenciales de trabajadoras sexuales no asalariadas, las trabajadoras sexuales son una especie de indocumentadas, y es con ese documento en la mano que la nombran de forma digna y respetuosa, como se emprende una batalla por la resignificación simbólica liberada en el caso, en el lenguaje donde se valora el trabajo sexual como una actividad laboral y como algo devaluado o inmoral. Retomando las luchas indicadas por la autora en su libro, la primera de ellas ocurrió en el año de los 80 y fue un acompañamiento político a trabajadoras sexuales de la vía pública de la Ciudad de México, luego a un grupo de mujeres independientes del Metro Revolución y recientemente con integrantes de RMTS y Brigada Callejera, luego de un litigio jurídico que reconoció su condición de trabajadoras no asalariadas. Algunas de las preguntas que Lamas hace a sus lectoras, esas son las siguientes. ¿Por qué el discurso cultural neutraliza el trabajo sexual como un problema de mujeres? ¿Por qué el trabajo sexual es el trabajo mejor pagado para las mujeres? ¿Por qué se etiqueta a todas las trabajadoras sexuales como víctimas y se despliegan operativos para rescatarlas? ¿Hasta cuándo la organización y movilización de las trabajadoras sexuales que han desarrollado y que han conducido a la resignificación de su oficio como un trabajo legal les permitirá enfrentar el desplazamiento de sus lugares de trabajo? Y bueno, estas son algunas de las preguntas que Marta hace en su libro, pero que también aquí lo que queremos también presentarle es una de las apuestas de la Brigada Callejera, es que la crítica de los actos de autoridad, llámense leyes, políticas públicas o consignas, continúe entre las trabajadoras sexuales y se traduzca de forma cíclica y permanente en actos de resistencia civil y pacífica, al margen del clientelismo gubernamental electoral o religioso que hoy enfrenta este sector social. Y bueno, también les queremos dejar estos mensajes de las trabajadoras sexuales recopilados por Brigada Callejera en torno a este libro y en torno al trabajo sexual. Claudia Esperanza Chávez Domínguez, tengo 37 años y llevo 21 años ejerciendo el sexo servicio. Las razones por el cual estoy aquí es por mis hijos, por darles una mejor vida y porque no hay un lugar donde yo gane lo que gano ahí, ¿sí? Para salir adelante y sacar a mis hijos adelante. Por eso es que estoy trabajando de sexo servidora. Al principio me dio temor, no conocí el ambiente. Lo que sí me di cuenta es que los patrulleros se dedicaban a extorsionar a los clientes, nos amenazaban si no les poníamos el dedo, quién era el de la lana, y a veces hacían operativos donde pues nos subían en las patrullas, en las paneles, nos quitaban nuestro dinero y muchas veces nos dejaban encerradas. En algunas llegamos a desafanarnos, nos bajaban una calle o dos antes de la delegación Cuauhtémoc, pero llegábamos nuevamente al trabajo y ni 15 minutos y nuevamente nos volvían a detener. Esto pues nos sirvió para organizarnos, para protestar, pues para decir ya basta. Hola, soy Alma Delia, tengo 60 años y tengo trabajando en el trabajo sexual 42 años y lo hago por necesidad porque pues no hay otra opción. Mi nombre es Krishna, soy trabajadora sexual transgénero. Llevo más de 27 años trabajando en esto. Llegué por necesidad. Me quedé sin trabajo. Yo estudié hasta segundo semestre de bachillerato. Le ayudaba a un familiar en su negocio, pero desafortunadamente pues terminamos mal. Estuve medio año sin trabajar, tenía deudas. No tenía ni para comer. A pesar de que mi mamá me apoyaba, nunca le dije que me diera para la renta y para mis gastos. Con una chica que conocí en un antro, me invitó a trabajar en la calle.

regresamos a nuestras tierras con, como debe de ser, ¿no? Con todas las de la ley. Ya no. Y bueno, esto es parte del material que Marta ocupa para su libro. Ella lo dice claramente, que también habla sobre las trabajadoras sexuales migrantes que pasan por México y que, bueno, pues también son explotadas y que son un tema importante. Marta nos revela que las migrantes centroamericanas que vienen caminando desde Honduras o El Salvador se ven obligadas a ofrecer servicios sexuales para sobrevivir. Los operativos que las rescatan las deportan a sus países, justo a donde, de donde vienen huyendo, ¿no? Muchos de ellos es por abuso o por trabajo sexual que ya no quieren ejercer allá, pero que al final terminan ejerciéndolo. Y bueno, dicha política antitrata se detiene, encarcela y expulsa a probables víctimas del delito. No está centrada en la defensa de dichas víctimas, sino al contrario, en su reivindicación ha sido una denuncia permanente de organizaciones e individuos, hombres y mujeres defensores de migrantes. La pensadora hace un abordaje sobre los efectos que la política neoliberal tiene en el comercio sexual, en especial entre las mujeres. Y bueno, pues invitamos hasta a poder leer este libro de nuestra compañera Marta, El Fulgor de la Noche, así que bueno, pues estaremos atentas, esperamos tenerlo pronto en nuestras manos para pues poderlo leer, pero también para pues podérselos recomendar y conocer más sobre este tema, que bueno, el día de hoy pues fue un tema que se abordó por todo el trabajo que Brigada Callejera está haciendo, no solo en la Ciudad de México, no, sino ahora ya en Chiapas, y que ha hecho a través de la Red Nacional de Trabajo Sexual en toda la República Mexicana. Y bueno, pues enhorabuena este gran esfuerzo tanto de Marta como también de las compañeras de Brigada Callejera y de aquella mujer que se planta no solo por las ganas, como dice la gente, sino por una verdadera necesidad en una esquina y, como dicen ellas, la esquina es de quien la trabaja. Así que con esto cerramos nuestra sección de desde el ombligo del monstruo en nuestras noticias nacionales y hacemos un corte musical para regresar a la columna antiespecista. Y hoy soñaba que estaba el mundo de otra manera. Me despierto contigo a mi lado y ya no es un día cualquiera. Y no es que lo diga yo solamente, es que el mundo en el que vivo se revuelve y se retuerce al pensar. Oh, oh, si expreso mi amor por ti. Oh, oh, por ser mujeres y rompiendo barreras y muros contra un patriarcado que lleva siglos en nuestra historia, que está muy bien montado. Nuestros besos se convierten en disparos que atraviesan su moral. Oh, oh, y de tu mano río. Oh, oh, de todo puedo reír. Oh, oh, y de tu mano lucho. Oh, oh, por cambiar esto. Y como nadie me dijo nunca que existiera esa posibilidad, a tu lado construyendo nuevas formas nace la creatividad. Me descubro sonriendo por mi nueva decisión y al estar contigo aprendo y se me abre el corazón. Oh, oh. Tras la cortina roja, nuestro aliento se condensa en el cristal. Suben las temperaturas, Lola tiene que marchar. Es tu cuerpo que al moverse tiene esta forma de hablar. Son los bichos de mi tripa que no paran de bailar. Oh, oh, oh. Y se me oculta que hay 100,000 formas de amar, que el amor entre mujeres nace y que no es casualidad, que lleva toda la vida aunque algunas nos lo intenten ocultar. Debe ser demasiado bueno para esta sociedad. Oh, oh, oh. O si no, no me lo explico. Oh, oh, oh. Y como nadie me dijo nunca que existiera esta posibilidad, a tu lado construyendo nuevas formas, nace la creatividad. Me descubro sonriendo por mi nueva decisión, y al estar contigo aprendo y se me abre el corazón. Oh, oh. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Bueno, pues ya regresamos a nuestra columna antiespecista, donde el día de hoy veremos un artículo de nuestros compas del Caballo de Nietzsche. El artículo se llama Todo el odio es odio. Aquí trata puntos como que es imprescindible aceptar que el feminismo y el animalismo van de la mano, pues ambos rechazan los patrones sociales opresivos y de subordinación. Todavía quedan muchos referentes por construir hasta una verdadera ética animal. Hace unos meses, en este mismo blog, hay un artículo titulado Las compañeras vacas. Venían procedido de una columna homónima y poco afortunada del periodista Kim Monzó sobre las manifestaciones contra la industria láctea en agosto en Barcelona, cuyas líneas rebatió con gran acierto la activista Katia Faría. Así pues, yo no aquí no se viene a hablar de por qué es erróneo no ver a la industria láctea como sangrienta, que es imprescindible aceptar que el feminismo y el animalismo también van de la mano. A mediados de verano, a Monzó le pasaba en tres párrafos lo mismo que a cualquier hijo de vecino, que no puede saber de todo, y aunque precisaba su pobre experiencia con las vacas, se atrevía a lanzar aserciones a toda mecha, procurando que el lector embarracarse a un nivel estético del texto y no hubiese manera de alcanzarse el ético. De este modo, tildaba de pobre metáfora el sangriento proceso de ordeñamiento automatizado, e incluso la concepción de la vaca como madre, sin saber quizá cómo y por qué se las preña constantemente y se las hiere y se las recluye en espacios ínfimos destinados a la explotación diaria. Espacios que distan mucho de las vaquerizas de mediados del siglo a las que se elude y que, si bien usaban al animal, tenían la discutible virtud de no abusar hasta el terror. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones sorprende. No es extraño que el uso y abuso de animales en la industria anteponga argumentos estéticos. La vaca, en realidad bucólica, ordeñada en Montseny, por ejemplo, aquellos racionales, incluso científicos, y las proteínas, necesitamos comer animales para vivir, somos omnívoros, pero no es una dieta equilibrada. ¿No te preocupan tus reservas de vitamina B12? La mayoría obviamos el argumento ético, siempre. Puede que busquemos una excusa en lo estético. No son como nosotros, no piensan como nosotros, no sienten como nosotros, no viven como nosotros o en la razón. Pero cuando éstas fallan, y a menudo lo hacen, solo nos queda la negación. Quizá la campaña de las compañeras vacas no fue una gran acción de marketing. A menudo estas campañas crean rechazo en vez de concienciar. Y cada vez está menos claro que el modelo Jufrowski sea la única herramienta para dar a conocer y luchar por un mundo vegetariano. Sin embargo, ¿por qué molestó tanto la comparación? ¿Había acaso una verdad en la performance de lo que ninguno de los presentes o lectores no vinculados con el movimiento de liberación animal se atrevía a admitir? Desde luego, más allá de paralelismos figurativos, el feminismo rechaza los patrones sociales opresivos y de subordinación. Y en última instancia, ¿no son estos mismos patrones aquellos que reducen a un uso y abuso a las vacas, madres, inseminación, dimensiones reducidas, fístulas, ordeñado intensivo y mastitis, separación de los terneros, etcétera, y facilitan el atropello y la discriminación de la mujer? Puede que el planteamiento de un ordeñado sangriento no sea la mejor metáfora que se podría haber elegido, pero solo es un símbolo, y para los críticos, un clavo ardiendo, justo el mismo clavo al que muchos otros medios se agarraron. Las activistas abogan por el feminismo para dejar de explotar vacas, pero son las primeras que luchan por la libertad de poder abortar. Esto último en la Facultad de Filosofía lo llamábamos reductio ad absurdum, y no es más que una negación de la tesis a demostrar mediante inferencias lógicas válidas que no tienen por qué mantener una relación directa con la primera. Para los menos lógicos de la casa, la crítica se centra en afirmar que no podemos condenar a un conjunto de células vivas que todavía no pueden ser consideradas un feto, y a la vez defender que las vacas no tienen que ser explotadas ni muertas, como si todo el rango de supuestos que implican la vida y la muerte de un ser pudiera reducirse a dos premisas y una conclusión. En el caso del feminismo, la lectura nos muestra que tanto las vacas como las mujeres pueden ser madres y que, si una maternidad debería ser respetada, igualada en sexos y hasta cierto punto sacra, ¿por qué no debería hacerlo la otra? ¿Por qué obligar a un animal y después discriminarlo por su especie, oprimirlo con nuestros actos y abusar de su situación de superioridad como las sociedades patriarcales han hecho durante siglos? Pero quizá podemos ir un poco más lejos aún. ¿Cómo es posible asumir que solo está mal discriminar a algunos individuos? Si aceptamos las políticas migratorias de Donald Trump con Latinoamérica o de Mauricio Rajoy por el norte de África y el este de Europa, ¿cómo podemos buscar trabajo en otros países o negar la existencia de un problema o apoyar la falta de un planteamiento ético con los refugiados sirios? Es probable que el feminismo pueda no aplicarse al caso de las compañeras vacas al 100%, pero eso solo demuestra que tampoco ha existido hasta hoy un interés ético por el trato de la industria con estos y muchos otros animales. En nuestros argumentos realizamos paralelismos cuando no existe una conexión ni una realidad directa entre los distintos actores que propulsan nuestros planteamientos. Se trata, pues, de una búsqueda de referentes a través de los que entender el problema y de una cosa más. A menudo, racismo, sexismo, clasismo u homofobia son conceptos repletos de sobreentendidos implícitos, fruto de desconocimientos. Tenemos lo que no conocemos, actuamos de un determinado modo porque no sabemos, y nos equivocamos porque no comprendemos todo, porque cualquier tipo de desconocimiento es desconocimiento y a menudo engendra odio, y todo el odio es odio, y no importa si son vacas o mujeres, no importa si son refugiados o quienes no ofrecen refugio a animales de granja que viven en penosas condiciones. Construimos sobre las bases de referentes éticos y lo que nos dicen las feministas y las vacas es que todavía quedan muchos referentes por construir hasta una verdad ética animal. Y bueno, con esta nota concluimos nuestra columna antiespecista. Por cierto, en base a lo que es hoy el Día Internacional de la Mujer, hoy en la marcha que se va a realizar va a haber un bloque feminista antiespecista, por ahí si quieren integrarse, vamos a salir igual a las 5 de la tarde ahí de la Ángela de la Independencia, y bueno, los esperamos. Vamos con una rola y regresamos a ya la última sección y regresamos. Alta, guapa, correcta, fuerte, que ya no consume, soy obediente. El capitalismo me ha brindado una nueva oportunidad. Yo que soy pobre e ignorante, me dice que podré triunfar. Solo debo hacer unos cambios, comenzando por mi actitud. O renuncio a mi vida, me tomo la aspirina, quiero ser como tú. Relájate, deja de ser, ¿qué es lo que intentas? Intentas, relájate, coge fuerza. quieras tanto tu coche, no creo que me entiendas. No hay manera, ni fútbol, ni prensa rosa, ni carreras. Especismo, sexismo, violencia patriarcal y terrorismo de Estado. Boicot alimentario, independencia, tendencias de moda que apestan, me va a explotar la cabeza. Voy a ser el mejor y el campeón, pero a mi manera. Voy a ser el mejor y el campeón de las cosas pequeñas. Yeah, yeah, yeah, de recuperar mi fe. Yeah, yeah, yeah, de recuperar mi fe. Voy a ser el mejor y el campeón, pero a mi manera. Voy a ser el mejor y el campeón de las cosas pequeñas. Yeah, yeah, yeah, de recuperar mi fe. Yeah, yeah, yeah, de recuperar mi fe. Y a veces pienso en caer en la trampa. Siempre cuando quieren que sepas, si un vegetal me espanta, V, I, D, A, es mía y la voy a recuperar. Recuperar mi vida. Si vienes de frente te caerán magdalenas, a quien tenga algo que opinar, magdalena. Los que piensan que voy a cambiar, magdalenas, bienvenida a mi revuelta interna. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia. Ya estamos en su sección de la columna caminera. Vamos a presentarles un audio de los compañeros de radioambulante.org, que ya hemos venido presentando sus trabajos, y esta es una entrevista que le hacen a una chica, una mujer, Rosa Julia Leiva. Ella, bueno, se titula La Flor del Diablo. Se titula así porque, bueno, pues ella nace en el estado de Guerrero, en la sierra, en la Costa Grande, y ahí conoce a esta flor del diablo, que así le llamaba a su mamá, es la amapola. Ella crece entre amapola y por azares del destino llega a la Ciudad de México, donde, pues como todo mundo, busca una mejor vida, le proponen viajar. Cuando viaja, su supuesta comadre le pone la amapola entre las cosas que lleva. Y bueno, pues ella pasa toda una travesía, ¿no? Con este tema de esta droga, de esta planta, de esta flor que es tan bonita, pero que al final se vuelve una droga. Y que bueno, pues este es también un contexto que vive las mujeres y que viven los seres humanos en México, en estos estados sobre todo de alta pobreza, y que tienen que enfrentarse con el narcotráfico, este crimen organizado que ha dejado a miles de personas asesinadas, encarceladas, y que bueno, pues el día de hoy queremos presentar el audio de nuestros compañeros, quienes nos relatan a una forma mucho más detallada. Es un audio largo. La transcripción de la entrevista también se encuentra en radioambulante.org si la quieren leer, o si quieren escuchar el audio, que dura 35 minutos, pues lo pueden escuchar. Nosotros vamos a dejarles solo un fragmento para que escuchen un poco de lo que se trata esto, se queden picaditos, y después, si quieren, pues le den un clic y escuchen con nosotros este audio de los compañeros, que se titula La Flor del Diablo. Tejas de nuestra hermosa casa, de adobes, de bajareque y barro. La mayoría de los habitantes de su pueblo eran indígenas, hablan náhuatl, la lengua nativa más usada en México. Casi todos eran agricultores. Mi papá trabajaba en el campo y trabajaba para sembrar la tierra y trabajaba con otras gentes de peón, y nosotros igual que él. Su cuadrilla de trabajadores éramos nosotros. atrás. Había muchos tipos sembrados, entre ellos marihuana y amapola, la planta de la que sale la heroína. Y para Rosa Julia, estos sembrados eran completamente normales. Pues yo creo que todo mi tiempo caminé entre campos de amapola y de marihuana. Yo no lo veía malo. Es más, yo cortaba flores de... Hay un tipo de amapola como color púrpura. Y parece que las flores y el color te dicen, ven, ven, córtame. Y yo hacía arreglos de flores de amapola con espigas de maíz y las ponía en la mesa. Hasta que un día su mamá le dijo que no fuera a volver a cortar esas flores porque eran del diablo. Yo en aquel tiempo decía que por qué, si todas las cosas bonitas son de Dios, estas por qué son del diablo. Y hasta ahora que estoy vieja entiendo, ¿no? Y es que la industria de la heroína en esa época no era como la de ahora. Rosa Julia tuvo la mala suerte de crecer en Guerrero en mediados de los años 60, justo cuando se estaba formalizando, cuando empezaba el primer boom del consumo de heroína en Estados Unidos. De pronto, casi de un día para otro, había mercado y dinero, mucho dinero. El cultivo de la amapola en los pueblos como el de Rosa Julia cambió todo. Y ahora pues ya no hay marcha atrás. El nombre del pueblo, por ejemplo, Rosa Julia, prefiere no decirlo. Es que tiene miedo. Bienvenidos a Radio Ambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Este es... José Luis Pardo. Soy periodista español, pero viví en México hasta hace un poquito, durante 6 años. ¿Cuándo conociste a Rosa Julia? Hace unos 3 años y me interesó inmediatamente su historia. Porque para mucha gente el narcotráfico pues, es algo abstracto, algo que se lee, algo que se comenta. Pero no es algo que se vive. Pero para Rosa Julia, para ella no. Por donde le tocó nacer siempre ha sido parte de su vida. Y la afectaría de una manera muy directa. Y esa es la historia que José Luis nos va a contar hoy. Cuando Rosa Julia era niña, a su pueblo empezó a llegar gente extraña, de otros países. Barbados, rubios, de ojos azules, así como tú, pero con el cabello rubio. Y venían por las flores de amapola y por las plantas de marihuana. Por las que caminé toda mi niñez. Y con la llegada de los extranjeros cambiaron muchas cosas. Y lo que sí recuerdo era que todo el mundo se quejaba que gracias a esa gente que vino extranjera, en el pueblo las cosas eran tan caras, porque en el pueblo había dólares. Había dólares donde casi no había pesos mexicanos, y eso suele ser una pésima combinación. El dinero fue lo primero que cambió la vida del pueblo. Creó más desigualdad en un lugar donde la gente ya era pobre. Entonces, ¿qué pasaba? Las cosas aumentaban, la gente que estaba muy pobre, que trabajaba el campo realmente, no podía comprar. Y es que esa idea de que el narco crea progreso es un mito. Para que se haga una idea, el Chapo Guzmán es de un municipio que se llama Badiraguato. Pero Badiraguato sigue siendo uno de los municipios más pobres de Sinaloa. Porque claro, esos dólares de la droga no son para todos. Entonces se empezó a crear un pueblo de dos velocidades. Y empezó una época en que... Pues que todavía era no había muertes. Solamente había historias alrededor y un velo de misterio. Pero no, pero eran muy respetuosos. No iban a matar a nadie. Si cobraban a la gente todavía tenía palabra y pagaba lo que debía. Estaban creando un mercado con la planta del diablo de la que hablaba la mamá de Rosa Julia. Ahora, esa flor se convertía en droga. Se convierte en algo tan destructor que te borra familia, que borra civilizaciones, que empodera a otros, que controlan a otros. Y todo está rodeado entre la pobreza, entre la ignorancia. Pasaron los años y alguna gente del pueblo se empezó a involucrar en el negocio de la marihuana y de la amapola. Otra gente, como Rosa Julia, siguió con su vida en el campo. Ya de adolescente... Soñaba con un príncipe azul, pero no encontré un príncipe azul. Sí, uno de tez negra y muy fornido. Y la primera vez que me dieron un beso, me acuerdo que pensé que iba a salir embarazada. Y tenía un montón de miedo. Y me emocioné mucho. Mucho cuando me dieron un beso. No se lo pude contar a nadie. Rosa Julia quería que aquel muchacho que le había dado su primer beso fuera su novio, que fuera a su casa y pidiera permiso. Pero eso era imposible. La cuestión de la religión estaba como muy metida en esas cosas. Entonces todo era pecado, todo no lo hagas, todo no lo digas, y ya cuando empecé a sentir sensaciones diferentes me sentía una mala mujer. Y cuando iba a misa me confesaba y le decía al padre. Entre su primer y su segundo beso todo siguió más o menos igual. La culpa, la familia estricta, el campo. Seguí soñando, soñaba con aprender a leer y escribir, soñaba con leer libros, soñaba con ser escultora. Pero en su pueblo no había escuela primaria y sus papás tampoco sabían mucho. Así que siguió trabajando el campo, haciendo muñecos de barro y cuidando las plantas. Y cuando tenía 21 años, al pueblo llegó un arquitecto español que fue a construir la primera escuela. Rosa Julia le vendía comida al escuadrón de trabajadores y el arquitecto le llamaba la atención. Y él me saludaba buenos días y él olía rico y tenía barba. Pues él haber tenido como 60 años. Un día me dijo que yo tenía los ojos redonditos y muy bonitos. Tienes ojos muy bonitos. Y jamás nadie me había dicho. Y ella, que solo había tenido una relación en su vida, se sentía muy halagada. Hasta que un día... me pasó su mano por el cabello. No, yo sentía que me electrizaba y luego de ahí me dio un beso. Y me acuerdo que me dijo, te vieras de quedar. Y me dieron un mezcal. Pues creo que me tomé 5 y quedé en calidad de bulto. No sé ni qué pasó. Lo que pasó es que se quedó embarazada. Yo fui y le supliqué a él que se casara conmigo. Y él me dijo, ¿tú estás loca? ¿Cómo voy a casar con una india como tú? Rosa Julia me contó que el arquitecto le había ofrecido 800 pesos, que son unos 40 dólares, para que ella abortara, pero ella no quiso. El arquitecto acabó de construir la escuela y se fue con su mujer y sus hijos. Rosa Julia ocultó que estaba embarazada todo lo que pudo. Ya casi tenía 8 meses, no se me notaba nada, porque estaba gorda pareja, y empecé a engordar todo. Pero llegó un momento en que la familia se enteró, claro. Fue muy terrible. Mi papá golpeó mi cuerpo y casi me mata. Y me corrieron de la casa. Y fue muy terrible para mí ver a mi padre como lloraba y me decía, ¿por qué me hiciste esto? Le tocó irse a vivir con sus padrinos, que vivían también en la sierra, pero en otra comunidad relativamente cercana. La mayoría de la gente del pueblo la rechazó, hasta el cura, que no le daba la bendición. Pero poco tiempo después nació Karen Yolotzin Leiva. Cuando tu cadera se abre y la última contracción, escuchas cómo truena y cruje tus huesos, ¡clac! Y escuchas después el llanto de tu hijo, es algo tan sublime, no te lo sé describir. Yo creo que fue lo más maravilloso que me ha pasado en mi vida. Cuando Rosa Julia se convirtió en madre soltera, esa vida sencilla del campo, esa vida que ella recuerda de una forma bucólica, pues acabó. Sus padrinos eran muy pobres y tuvo que empezar a trabajar. Entonces empecé a arreglar jardines, pero tuve que ir al pueblo y encargaba yo los con sus padrinos. Iba, venía, pero no ganaba mucho. Vendía plantas en una carretilla. Alcanzaba para comprar petróleo y ponerle los candiles para alumbrarnos, para medio comer, para comprar pocas cosas, no mucho. Después de un tiempo de haber tenido a Yolotzin, como 3 o 4 años, Rosa Julia volvió donde sus papás. Seguía rebuscándose la vida e intentó trabajar en una zona hotelera de Guerrero, arreglando jardines. Pero le negaron el trabajo porque no sabía ni leer ni escribir. Ese día le dije a mi madre que no había podido conseguir el trabajo. Y pues tenía mucho miedo. Y mi mamá dijo, pues a ver qué le haces, lava casas. A ver qué haces porque tu hija se va a morir de hambre. El problema era económico, pero pues también tenía mucha culpa. ¿Sabré educar? ¿Por qué traje hijos al mundo si ni siquiera tengo comida para mí? Voy a tener que llenarle la mamila de café para que no pida comida. Entonces se me hacía terrible ver las manitas de Yolotzin, su carita, su vocecita. Rosa Julia estaba desesperada y empezó a pensar qué podía hacer. Y tenía un primo que vivía en el DF y que un día de visita en casa de sus padres la animó a irse a la ciudad. Y mi primo me dijo, eso que tú quieres hacer en los hoteles se llama arquitectura del paisaje. ¿Por qué no nos vamos a Xochimilco y yo te pago un curso para que te metas a la nocturna y aprendas a leer y escribir? No saber leer y escribir le causaba mucha tristeza. Así que le ilusionaba poder aprender, volverse buena en eso de la jardinería y lo más importante, poder ganar lo suficiente para que su hija Yolotzin pudiera comer bien. Rosa Julia tenía una comadre, una amiga muy cercana con la que prácticamente había crecido. Era una persona que conocía de toda mi vida, era como mi otro yo. Su comadre iba a viajar en esos días a Tijuana, pero primero tenía que ir en bus al DF y de ahí volar. La comadre le dijo que fueran juntas en el bus hasta el DF y que, por favor, le llevara una bolsa de dinero. A mí ni por aquí se me ocurrió decirle que no. Yo era la primera vez que iba a salir de mi población y iba a hacer el recorrido acompañada. Ese era mi regalo para mí. La idea de viajar acompañada al DF, de irse para la ciudad un tiempo y prepararse y poderle dar una mejor vida a su hija, la ilusionó. Era 1992, Rosa Julia tenía 24 años y Yolotzin tenía 5. Logró convencer a sus padres de que se encargaran de la niña y pues decidió irse. Recuerdo como si fuera hoy a mi madre y a mi hija en la orilla del camino, con su mano, así, movían sus manos, en señal de despedida. Rosa Julia se subió al bus con su comadre rumbo a la capital. Quizás su último momento de asombro y de felicidad durante mucho tiempo fue ver el DF desde la ventana. Fue en la madrugada. Íbamos llegando de Cuernavaca a la Ciudad de México y vi un manto lleno de estrellas. Yo creía que eran luciérnagas. Yo me acuerdo que le dije a mi comadre, comadre, mire, ¿cómo es de luciérnagas? Comadre, ¿cuál luciérnaga? Son las luces de la ciudad, ya vamos llegando. Habían acordado con su primo que él la iba a recoger a la terminal, y cuando llegó estaba llena de gente. Él, además, le había pedido que llevara 5 cajas de mango para vender. Yo parada, con mis 5 cajas de mango manila ahí, con mi bolsita, donde le venía ayudando a mi comadre con el dinero. Mi muda de ropa, un cepillo de dientes y mi credencial de lector, ahí, en mi morral. Pero empezaron a pasar los minutos y las horas y nada, que el primo no aparecía. Se hizo bien tarde y yo tenía un montón de miedo porque no me iban a encontrar, pero tampoco habían llegado y pensando que se habían equivocado de día, que no sé qué tanto pasaba por mi cabeza. Después se enteró de que su primo no pudo llegar a tiempo porque se le había estropeado el carro. Pero como Rosa Julia no tenía ni siquiera la dirección ni el teléfono de su primo, su comadre le dijo que no la podía dejar ahí, y ella le propuso algo. Que se fueran juntas en avión a Tijuana, y Rosa Julia, sin saber qué hacer, pues aceptó. En solo unas horas había visto la ciudad por primera vez, y ahora iba a volar. Llegaron al aeropuerto y Rosa Julia estaba deslumbrada, viendo todo eso por primera vez, cuando oye una voz. ¡Judicial Federal, párese, señora! Nunca pensé que era mía la que le hablaba. Pero sí. Rosa Julia se volteó a mirar a su comadre, que estaba subiendo apurada unas escaleras eléctricas. Su comadre le gritó. Comadre, ponga las cosas ahí, ahí la van a revisar. Acá la esperamos, comadre. Una oficial le dijo. ¿Qué trae, señora? Y yo me le quedo viendo y le dije, dinero. Y la persona me dice, ¿por qué no declaró sus valores? Yo le dije, ¿cuáles valores? Pues el dinero. Ah, pues porque el dinero no es mío, es de ellos. Y en el momento de poner las cosas en el piso, la oficial la toca. Y aunque esto parece un detalle, no lo es. Tiene que ver con su niñez y con cómo la criaron. En Guerrero, las cosas son como muy fuertes. La mamá jamás te mandará dando un abrazo. O que te vayan a dar besando. ¿Cuándo crees que ya te hacen? Súbete ese escote y quítate los pelos del bigote. Pero si a dónde vas es al centro social. No te arregles que eso queda muy patriarcal. Que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina. No grites tan alto que estás hecha una histérica. Y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical. Que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra. El defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no propias cadenas para dominar. Él cruzaba sus propias cadenas para dominar. Camina por la calle con la cabeza agachada, que si miras a los ojos te gritan más guarradas. Y no se te ocurra enseñar tu cuerpo desnudo delante de un altar, porque es delito constitucional y piden cárcel. No muestres lo que sientes, no seas tan pesada, no te las des de dura, no seas puta, no seas guarra. Debemos ser pacientes y astutas, hay que saber callar y tragar, y tragar, y tragar, y tragar hasta explotar, hasta explotar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Para dominar. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Y ya para finalizar, tenemos esta nuestra sección tan esperada de eventos, cotorreos y más. Y bueno, pues el día de hoy pues hay varias actividades para este fin de semana y para la próxima. La primera de ellas es la Feria de la Publicación Anarquista, que se va a llevar a cabo el próximo sábado 11 de marzo allá en El Mundano. Y bueno, pues ya está listo el programa. A partir de la 1 se va a llevar a cabo la instalación del tianguis de trueque y luego va a haber distintas pláticas y talleres, presentaciones de algunos textos y libros. Y bueno, pues esto es el próximo sábado 11 de marzo. Al finalizar va a haber una pequeña tocadilla ahí. El Mundano se encuentra ubicado en eje central número 130 en el segundo piso, cerca o afuera del metro Salto del Agua, acá en la Ciudad de México. Bueno, como saben, hoy es la marcha de paro internacional de mujeres en la Ciudad de México por los derechos de las mujeres, luchando, y nos organizamos. Esto es a las 5 de la tarde del Ángel de la Independencia, al Hemiciclo a Juárez. Así que si escuchan este audio antes de las 5, córrele. Bueno, los invitamos el día de mañana al ciclo documental Comunidades en Resistencia. Se va a realizar todo marzo a partir de las 18 horas. Se va a realizar a cabo allá en La Luciérnaga, la cafetería La Luciérnaga, que está ubicada en Isabel la Católica 109, local 4. Y algunos de los documentales que se van a ver son Voces bajo la piedra, que lo van a transmitir el día 9 de marzo. Hija de la Laguna, el 23 de marzo, y Restos, Rastros y Rostros, el 30 de marzo. Y bueno, ahí los esperamos a este ciclo de cine documental, Comunidades en Resistencia. También el próximo sábado se va a llevar a cabo un evento que se titula Música, Libertad y Solidaridad, que es una pequeña tocada que se va a realizar a beneficio de los presos en lucha de Chiapas, en el cual van a estar participando Lua, que toca trova feminista libertaria, y las compañeras de Batallones Femeninos, que es hip hop feminista. Y bueno, la cooperación es solidaria, también va a haber la rifa de un tatuaje, y a esto nos invitan el grupo de trabajo No Estamos Todos Ni Todas y el colectivo Revuelta Narcopunk y la Biblioteca Social Reconstruir. Esto se lleva a cabo en la Biblioteca Social Reconstruir, que se encuentra ubicada en Godard número 20, esquina de Libes, muy cerquita del metro La Raza, y va a dar inicio a partir de las 6:30 de la tarde. Y bueno, también en la ciudad de Puebla, para la banda que ande por allá por el 8 de marzo, nuestras compas de Sirene de Soulkers van a estar tocando en el Complejo Cultural Universitario a las 7:30 p.m. Así que quien quiera asistir, es entrada libre, y bueno, pues ahí estarán estas chicas, este grupo de Soul, que pues es bastante bueno. Y nuestros compañeros de medios comunes nos invitan al evento Aprender Escuchando, Autonomía, Educación y Guerrilla en Chiapas y Kurdistán. Este evento se va a realizar el viernes 10 de marzo a las 19 horas. Va a haber charlas, presentación y conservatorio. Medios comunes se encuentra en Eugenia 1461, en la colonia Narvarte. El metro más cercano es Eugenia. Y ahí nos vemos. También para este fin de semana se va a llevar a cabo un acto político-cultural en el marco del 8 de marzo para conmemorar el Día Internacional de la Mujer que lucha y se organiza. Este se va a llevar a cabo en la explanada de Bellas Artes los días sábado y domingo, 11 y 12 de marzo. Va a haber canto, poesía, teatro, performance, danza, música, batucada, baile, exposiciones fotográficas y de grabado, corredor artesanal, taller de grabado y de gráfica. Va a estar la Brigada de Salud Nicandro Mendoza, que son compas del Poli, y va a haber consulta y asesoría médica, alópata y homeopática, de nutrición, optometría, odontología, trabajo social y enfermería. Ven a escuchar cómo luchan nuestras compañeras del Congreso Nacional Indígena, las madres de los 43 normalistas desaparecidos, compañeras científicas, artistas feministas, luchadores sociales y mucho más. También ahí se va a llevar a cabo la rifa de la carpeta Memoria de los Pueblos en apoyo al CNI, y que bueno, pues se están vendiendo los boletos en 100 pesos. También va a haber taller de gráfica cultural, brigada cultural subversiva, el proyecto gráfico móvil, Javier Arelis, gráfica en vivo y impresiones de grabados referentes al 8 de marzo, colectiva gráfica hidalguense, exposición fotográfica del CNI, y bueno, pues también, bueno, terminan diciendo vivan las mujeres zapatistas, vivan las mujeres del CNI, vivan las mujeres que luchan, agrietemos el muro. Y a esto convocan los compañeros y compañeras de Mujeres y la Sexta, Grietas en el Muro, los de la Peste, Lechuza Busa, los Zurdos, Red Mix Zapatista, Tejiendo Organización Revolucionaria y Tlacopan. Entonces, bueno, pues esto es el próximo 11 y 12 de marzo a partir de las 10 de la mañana ahí en la explanada de Bellas Artes. También recuerden que el 19 de este mes se va a hacer la rodada en aniversario a los 10 años de la huelga de la cooperativa Café Victoria. Bueno, cuando eran Cafetlán, después se conforma la cooperativa y pues se va a hacer a estos 10 años de esta huelga una rodada que va a partir a las 9 de la mañana de la cooperativa Victoria, que está en el centro de Tlalpan, en el mercado sobre la calle Victoria. Después se van a ir visitando algunas otras cooperativas y terminando a más o menos a las 7 de la tarde en el Mundano, que es en Eje Central. Así que bueno, pues preparen su bicicleta, a partir de las 9 de la mañana estaremos esperándolos en Café Victoria. También los invitamos al Animal Fest, que se va a llevar a cabo el domingo 12 de marzo, de 10 de la mañana a 7 de la noche. Este evento va a ser en beneficio de los animales que viven en el Huerto Roma Verde y el albergue Pergatuzó. El Huerto Roma Verde se encuentra en la calle de Jalapa 234 y ahí los esperamos. También para el próximo viernes 17 de marzo hay una actividad para sacar recursos para los presos anarquistas acá en la Ciudad de México y en Oaxaca. El compañero Fernando Bárcenas, el compañero Luis Fernando Sotelo y para el compañero Miguel Peralta, que está en Oaxaca. Y este se va a llevar a cabo en la cafetería restaurant Cocobej, en el cual van a estar participando por ahí gourmet vegano. Los compañeros y compañeras de... bueno, la compañera Lua y también por acá, no me abre el cartelito, pero... Ay, no me acuerdo cómo se llama el otro grupo que... Ah, Tarde contra el Encierro, ahora sí. Cocobec se encuentra ubicada en Torquemada número 76 en la Colonia Obrera, cerca del Metro Chabacano Lázaro Cárdenas. Va a dar inicio a las 4 de la tarde, va a haber videos, taller Justicia Autónoma, impartido por la Cruz Negra Anarquista México, charla con familiares y abogados, va a haber música y van a estar por ahí deleitándoles con unas canciones Amapola y Lua. Luis Fernando Sotelo, Fernando Bárcenas y Miguel Betanzos a la calle, va a haber venta de comida, bebidas, postres, signs, libros y más. Entrada, aporte solidario. Y bueno, como parte de la presentación de la Cooperativa Autónoma Cimarrones, el viernes 10 de marzo va a haber una actividad, eso empieza a las 4:30 de la tarde, va a haber tlayudas y cochinita pibil, postres, bebidas frías, calientes a base de cacao y café, promociones especiales en la compra de productos y consumo, música a cargo de tres en línea, que son Huasteco, banda Huentli, música tradicional de viento. Los esperamos en San Rafael, Atlixco, número 20, Colonia La Polvorilla, o ex Hacienda San Nicolás Tolentino de Iztapalapa, 10 minutos del Metro Olivos. Así que quien quiera caerle a esta, pues, parte de la inauguración de esta Cooperativa Autónoma Cimarrones, es también dedicado al Día Internacional de la Mujer que Trabaja y Lucha. Estaremos inaugurando este café cultural, recuerden, La Cimarrona. Bueno, con eso terminamos, es la última invitación, con eso terminamos nuestras invitaciones. Hay muchas actividades para este fin de semana, elijan la de su preferencia, o la más cercana, o la más solidaria, o la que se les apetezca más, ya sea pues las lecturas, o ya sea participar con los compañeras de La Cimarrona, que bueno, pues van a estar vendiendo tlayudas, así que pues eso es un buen aliciente para participar. Pero bueno, va a haber mucho más actividades, así que los esperamos ver en alguna de ellas. Y los esperamos el próximo viernes en punto de... No, ahora no hay en punto. Ahora nos esperan en las redes sociales y a partir de las redes comunitarias que nos retransmiten o que nos escuchan también en línea. Los esperamos a todos y gracias por escucharnos. Esto es Noticias de Abajo ML, el esfuerzo de los medios libres, tanto nacional como internacional. Nos escuchamos la próxima en la próxima emisión.